tan solo el viento. Norte, sur, este u oeste, te mueves sin sentimiento. Sabes vender tu sonrisa, sí, sabes vender, que solo son movimientos, movimientos de boca que solo dice mentiras cada momento, mentiras cada momento. Te gustan las carambolas y juegas a cuatro bandas. Eres como la amapola que al final terminas sola. Usas bien tus artimañas, en vacuas con falso sueño. No solo uno, son muchos los que caen en tu tela de araña. Sigue vendiendo sonrisas, sigue vendiendo dulzuras, juega con los sentimientos, pero quédate con tu locura. Acabarás convirtiendo tu sonrisa en un lamento. Acabarás convirtiendo tus mentiras en tormentos para ti. Acabarás convirtiendo tus sonrisas en lamentos, ya lo verás. Acabarás convirtiendo tus mentiras en tormentos.